soy atrevida y mujer. A mí no me dicen lo que tengo que hacer. El fandango no es un mambo, ni se parece a un tango. Es el baile que viene del pasado y ahora te lo traigo fácil bailando. Para acá, tienes que seguir el ritmo que lleva para que te vayas encendiendo. Sabroso, maravilloso, sentir el roce de tu piel. Cuando empiecen a bailar van a sentir el sabor del fandango. Sabor de un macho cuando está caliente y bailando. Señoras y señores, ya es el tiempo para el cambio de lo viejo al fandango.